Te saludamos desde Villa Allende. Vale, muchas gracias por el toque. Bueno, Carmen, contanos un poquito, tenemos entendido que a esta hora están realizando una sentada aquí en el colegio. Sí, contanos un poquito, contale a la gente cuáles son las problemáticas. Tenemos entendido que el colegio podría albergar a 300 alumnos y tienen más del doble, por empezar. Tenemos 336 alumnos. Eso genera una crisis de iglesia, donde estamos faltando aula, no hay salida de la gente del colegio, no funciona la biblioteca, pero falta de aula, no tenemos... Carmen, así, a ver, vos venís relatando las problemáticas, y uno se imagina, ustedes son alumnos, realmente debe ser prácticamente imposible poder tener una buena calidad educativa, ¿no? Y decía recién, Carmen, han perdido espacios comunes, han ido perdiendo de uno, y el último, que es, si se quiere, el espíritu del Lino Espilimbergo, ha sido la biblioteca, ¿no? Claro. Carmen, a esta hora están los adolescentes, los alumnos, están los docentes y los padres también. Me imagino mucha gente movilizándose. Carmen, ¿han tenido, digo, a ver, la problemática del Espilimbergo se ha podido ver en muchos medios masivos también de comunicación? ¿Han tenido alguna respuesta del gobierno provincial? Carmen, para destacar, y lo venimos diciendo al aire del anexo, el compromiso de ustedes, ¿no? Como adolescentes, como jóvenes, como alumnos mismos que dijeron, che, hasta acá llegamos, así no podemos salir más, ¿no? Bien. Carmen, se escucha mucho bullicio. ¿Qué está pasando en este momento ahí en la puerta del cole? Ustedes sienten el apoyo de la comunidad de Lonquillo, ¿no? Bien. Carmen, vamos a seguir el tema a lo largo de las jornadas. Te agradecemos. ¿Tenemos a mano alguna otra compañera tuya para dialogar? Dale, la saludamos a Angélica del Centro de Estudiantes del Lino Espilimbergo, el IPEM 23, allí en Unquillo. Angélica, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Angélica, por favor, Angélica, a ver, una problemática que los aqueja a ustedes y en realidad a todo Unquillo. No se puede seguir dictando clases de esta forma, ¿no? No, la verdad es que nosotros estamos cansados de todas las medidas que se tomaron. conclusión, dijimos el hoy y hacemos la entrevista. Y bueno, nos realizamos los alumnos, estamos haciendo carteles, canciones, canciones. Bueno, nos pusimos en marcha para decirle hasta esta mierda. ¿Tienen pensado, Angélica, digo, desde el centro de estudiantes, allí los alumnos, un plan de medida de lucha, algunas otras acciones? Sí, nosotros los padres también nos apoyamos con el cuerpo delegado y bueno, ahí nosotros tenemos la respuesta mediante esta acción, digamos, que va a haber respuesta por esta acción. Vamos a ver qué hacemos y que bueno, seguimos tomando medidas que de acuerdo con la respuesta que nos dan. Angélica, la última, contanos cómo es un día de ustedes en un colegio que tiene capacidad para 300 alumnos y que tiene más de 650. O sea, ¿cómo se dictan las clases ahí? Bueno, te voy a contar mi idea, que yo creo que todo es perjudicado para este, ¿no? Bueno, soy yo en el colegio que tiene 20, y bueno, yo tengo contraturno, yo soy especialista, tengo trabajo de contraturno, pero como en el colegio no hay justo, me tengo que ir hasta el municipio, hasta el salón de oro, que es significado de muchos riesgos, ya que allá el salón de oro también está la profesora, que no quiero decir que el profesor no va a tener que morir, pero ahí sabemos que todo tiene que ver con el colegio y esto es un riesgo mucho, mucho movimiento. Después, por ejemplo, ahora ya no vamos, el salón de oro, y ya tenemos el pastor del colegio, entonces nos retiramos al oro. Tenemos entendido también que las clases de educación física son muy difíciles de llevar a cabo, ¿no? Sí, las clases de educación física, nosotros para hacer la clase de educación física tenemos una escalera que es muy larga y que siempre como tranquilidad no puede subir. Claro. Y además que estamos en el aire y no tenemos que cambiar de escenario y eso hace que perdamos tiempo de clase de educación física. Y la última... Sí. Anteriormente cuando subía no se daban clases, ahora se dan clases prácticas. Claro. Y lo más duro, digo, a ver, todo lo que están relatando Angélica es durísimo, pero digo, haber perdido la biblioteca, para ustedes ha sido un golpe muy duro, ¿no? Sí, la verdad es que perder la biblioteca fue un golpe muy duro, tanto para los alumnos como para los profesores. Nosotros tenemos profesores que son de un gran horario, que organizaron la biblioteca y todo, y tenemos proyectos, por ejemplo, hay un proyecto de la biblioteca, que es la biblioteca ambulante, que era un coche de por mercado que pasaban los alumnos por los cursos de repartir libros. Y la verdad es que se proyecta de esta semana y es muy lindo porque tenía a los alumnos que se motivaron para la lectura, era muy lindo. Y hoy esta semana y no sé, es muy lindo eso porque eso realmente la biblioteca tiene un espacio muy significativo. Entonces nos vale mucho que nos hacen valor en la biblioteca. Angélica, totalmente. Angélica de Nexo 93.9 de Villa Allende, la solidaridad de todo el equipo, el abrazo para ustedes. Vamos a seguir el caso de Lina Spilimbergo a lo largo de las jornadas. Y la última cortita, ¿qué le dirías, si te está escuchando hasta ahora, los funcionarios del gobierno provincial que son los que tienen que dar respuesta a esto? Pero no hay caso, porque nosotros somos el futuro, nosotros estamos construyendo el presente, pero nosotros somos el futuro, ya que hay que ver la educación digna y todas las condiciones dignas que esto requiere, ¿no? Y que nos escuchen, que nos den respuestas concretas, que no nos falten más de colegio. Eso es lo que estoy diciendo y lo que reclamamos. Angélica, a seguir con la lucha y ojalá que los resultados sean próximos. O sea, abrazo grande. Angélica y Carmen dialogando con nosotros, o sea, algunos de los alumnos del Lino Spilling.